déjame vivir libre como las palomas que anidan en mi ventana, mi compañía cada vez que tú te vas. Vas a ser tú libre, libre como el aire. Déjame vivir. Vuelvas a ser tú.